Facebook cambia su presentación. La red social modificó nuevamente su imagen dando protagonismo a las fotografías y videos. Los cambios se harán de manera gradual, aunque muchos ya opinan sobre este nuevo look. Voz de América, redacción 14 de marzo de 2014. La red social más popular y adinerada del mundo, Facebook, nuevamente realizó importantes cambios a la apariencia de su plataforma. Aunque el cambio es gradual y se espera que dure aproximadamente un mes, ya millones de usuarios expresando sus opiniones sobre este nuevo look en sus perfiles. La compañía de Mark Zuckerberg ha realizado una serie de cambios superficiales a Facebook durante el último año. Pero esta vez las modificaciones parecen ser mucho más profundas y evidentes. Por ejemplo, entre las novedades está la de hacer más visibles las fotografías y los vídeos que sus usuarios suben y publican en esta red social. Además, incluyen una menor cantidad de texto para dar prioridad a iconos. El fondo ahora será de color gris en vez de blanco y la columna del centro cobrará mayor protagonismo. Los cambios indican claramente que los usuarios, que al menos en Estados Unidos invierten unas 114 mil millones de horas dentro de esta red social, prefieren plataformas más visuales con elementos multimedia y dan una importancia secundaria al texto. Los cambios estarán inicialmente disponibles únicamente en tu perfil en la pantalla de tu computadora, mientras que las aplicaciones de Facebook para teléfonos móviles inteligentes permanecerán sin cambios en la fase inicial de este lanzamiento. Al menos el 60% del tiempo invertido en sitios sociales como Facebook y Twitter se origina en teléfonos inteligentes y tabletas. El nacimiento de nuevas redes sociales especializadas en fotografías y videos podría también ser parte de la competencia que Facebook espera enfrentar y para la cual desea estar lista. Crimea a las puertas del referendo. Rusia veta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra el referendo. Para Estados Unidos la consulta daría lugar a una anexión subrepticia por Moscú. Hay quienes temen una guerra. Voz de América, redacción 15 de marzo de 2014. Mientras líderes prorrusos en Crimea se preparan para realizar un referendo separatista mañana, domingo en esa región de Ucrania, Rusia vetó este sábado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que pedía desconocer los resultados de la consulta de los 15 miembros del Consejo. 13 aprobaron la resolución, que no pasó por el voto en contra de Rusia y la abstención de China. El documento reafirmaba la integridad territorial de Ucrania y declaraba el referendo sin validez. La consulta da a los residentes en Crimea dos opciones: unirse a Rusia o fortalecer su autonomía dentro de Ucrania. Se espera que el voto de la mayoría favorezca la primera opción, dada la mayoría de población de origen ruso en esa región ucraniana. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró que aceptar una consulta para que Crimea se separe de Ucrania y probablemente se una a Rusia es una anexión subrepticia, ilegal. Kerry se reunió la víspera durante 6 horas en Londres con el canciller ruso, Sergei Lavrov, en otro esfuerzo por reducir las tensiones en torno a Crimea. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos calificó el encuentro de constructivo y franco, pero dijo que Rusia no está preparada para tomar ninguna decisión antes de que ocurra el referendo. Tropas rusas han sido acantonadas tanto en la frontera con Ucrania como dentro de la región autónoma de Crimea. Y el embajador ucraniano en Naciones Unidas, Yuriy Sergeyev, dijo al Consejo de Seguridad que la agresión militar de Rusia se ha ido escalando. Decenas de miles de manifestantes a favor de la consulta en Crimea marcharon este sábado portando banderas rusas por la Plaza de la Revolución en Moscú. También se manifestaron en la plaza, con banderas de Ucrania, oponentes del referendo, quienes claman que la intervención rusa en Crimea podría desatar una guerra. Malasia confirma desvío deliberado de avión. El Boeing 777 de la aerolínea Malasia fue intencionalmente desviado y siguió volando durante más de 6 horas antes de perder contacto con tierra. Voz de América, redacción 15 de marzo de 2014. Las autoridades malasias, estadounidenses y de otros países que investigan la misteriosa desaparición del Boeing 777 que volaba con destino a China llegaron a la conclusión de que el hecho no fue accidental sino deliberado. Así lo confirmó este sábado el primer ministro de Malasia, Najib Razak, quien dijo a la prensa que el vuelo 370 de la aerolínea de Malasia fue intencionalmente desviado y siguió volando durante más de 6 horas antes de perder contacto con tierra. El transpondedor del avión parece haber sido deliberadamente apagado antes de que la aeronave invirtiera su curso, volara de regreso en dirección oeste sobre la península de Malasia y luego pusiera rumbo al noroeste. Según Razak, el secuestro de la nave, que cubría ruta Kuala Lumpur-Pekín y viajaba con 239 personas a bordo, no es la única posibilidad que las autoridades están valorando en este momento. También anunció que se ha puesto fin a las labores de búsqueda en el Mar del Sur de China, donde se habían concentrado los esfuerzos de los equipos de rescate durante una semana. Hasta ahora no ha sido encontrada ninguna señal o restos del avión ni en tierra ni en el mar desde que el aparato desapareció el 8 de marzo. Obama impone sanciones a Rusia. El presidente de Estados Unidos responde a los resultados del referendo en Crimea y a la solicitud de ser anexada a la Federación Rusa. Voz de América, redacción 17 de marzo de 2014. El presidente Barack Obama respondió este lunes al referendo en Crimea y a la intención rusa de aceptarlo, imponiendo sanciones contra 11 rusos y ucranianos vinculados a la incursión militar rusa a esa península, incluyendo 2 colaboradores de alto nivel del presidente Vladimir Putin. Hablando desde la Casa Blanca, Obama dijo que Rusia no conseguirá nada con las provocaciones, porque la comunidad internacional seguirá a la par de Ucrania, seguiremos firmes en nuestro apoyo a Ucrania y su derecho a decidir su propio destino, añadió Obama, advirtiendo que de persistir la intervención rusa en Ucrania, continuará considerando sanciones adicionales el lunes. La Asamblea Regional de Crimea solicitó formalmente ser parte de Rusia, un día después de que el referendo en el sur de Ucrania apoyó abrumadoramente unirse a la Federación. rusa. El Parlamento de Crimea aprobó la medida este lunes en una llamada telefónica con Putin el domingo. Obama exhortó a Putin a bajar de tono la crisis por medios diplomáticos, que apoye los planes de Ucrania para una reforma política, que devuelva las tropas rusas en Ucrania a sus bases y que detenga el avance en territorio ucraniano, y emplazamientos militares a lo largo de la frontera con Ucrania. En una declaración divulgada el domingo, la Casa Blanca advirtió que la votación nunca será reconocida por Estados Unidos ni por la comunidad internacional. El jefe electoral de Crimea anunció el lunes que casi el 97% de los votantes apoyaron la secesión y la unión con Rusia. Sin embargo, quienes se oponen a ese movimiento habían advertido que boicotearían el referendo. En Kiev, el primer ministro interino, Arseniy Yatsenyuk, hablando durante una reunión de gabinete de emergencia, dijo que la votación en Crimea fue un espectáculo de circo dirigido a punta de fusiles por Rusia. En su intervención de este lunes, Obama dijo seguir creyendo que todavía hay un camino diplomático aceptable para todos. El presidente también anunció el viaje del vicepresidente Joe Biden a Europa la próxima semana, para mostrar su apoyo a países como Polonia, Latvia y otros. Entre las personas sancionadas por Estados Unidos se encuentran el destituido presidente ucraniano Viktor Yanukovych y los colaboradores de Putin, Vladislav Surkov y Sergei Glasiev.